Capítulo 15, parte 2 de El fantasma de la ópera, de Gastón Leroux. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 15, parte 2. La humildad de aquella acción me dio algún valor, y la luz, al precisarlo todo a mi alrededor, me volvió a la realidad de la vida. Por muy extraordinaria que me pareciese, la aventura se rodeaba ahora de cosas mortales y que yo podía ver y tocar. Tenía que habérmela sin duda con algún espantoso original que misteriosamente se había alojado en las cuevas como otros por necesidad y con la muda complicidad de la administración habían encontrado un abrigo definitivo en los sobrados de aquel monstruoso palacio. Miré al hombre arrodillado. De modo que la voz que yo había conocido bajo el antifaz, que no había podido ocultármela, era aquello que tenía de rodillas delante de mí. Un hombre. No pensé ya en la horrible situación en que me encontraba. No me pregunté siquiera qué iba a ser de mí ni cuál era el designio obscuro y fríamente tiránico que me había conducido a aquel salón como se encierra un preso en un calabozo o a una esclava en un harén. No, no. Yo pensaba, la voz es eso, un hombre. Y me eché a llorar. El hombre que seguía arrodillado comprendió sin duda el sentido de mis lágrimas, pues me dijo, «Es verdad, Cristina, no soy ángel, ni genio, ni fantasma. Soy Eric». En este punto, el relato de Cristina fue otra vez interrumpido. A los jóvenes les pareció que el eco había repetido «Eric». «¿Qué eco?». Se volvieron y echaron de ver que había llegado la noche. Raúl hizo un movimiento como para levantarse, pero Cristina le retuvo a su lado. «¿Qué desea usted? Es preciso que lo sepa usted todo aquí». «Porque aquí, Cristina, temo por usted el fresco de la noche». «No debemos temer más que a las trampas, amigo mío, y aquí estamos a 100 leguas de ellas. No tengo derecho a ver a usted fuera del teatro, y no es este el momento de contrariarle. No despertemos sus sospechas». «Cristina, Cristina, algo me dice que hacemos mal de esperar a mañana por la noche y que debemos huir enseguida». «He dicho a usted que si no me oye cantar mañana por la noche, tendrá una pena mortal». «Es difícil no causar pena a Eric y huir de él para siempre». «En eso tiene usted razón, Raúl, porque ciertamente mi fuga le matará». «¿Tanto ama usted?». «Hasta el crimen». «Pero no es imposible encontrar su morada. Se puede ir a buscarle en ella. Desde el momento en que Eric no es fantasma, se le puede hablar y hasta obligarle a responder». Cristina movió la cabeza. «No, no, no se puede nada contra Eric. No hay más que huir». «¿Y cómo, pudiendo huir, ha vuelto usted a su lado?». «Porque era preciso. Y usted lo comprenderá cuando sepa cómo salí de su poder». «¡Oh, cuánto le odio!», exclamó Raúl. «Y usted, Cristina, dígame. Tengo necesidad de que me diga usted esto para escuchar con más calma la continuación de esa extraordinaria historia de amor. ¿Y usted le odia?». «No», dijo Cristina sencillamente. «Bah, ¿para qué tantas palabras? Usted le ama, ciertamente. Ese miedo, esos terrores, todo eso es el amor, y el más delicioso, el que no se confiesa», explicó Raúl con amargura, «el que da un calofrío cuando se piensa en él. Figúrese usted, un hombre que habita en un palacio debajo de tierra». Y el joven se rió con sarcasmo. «¿Quiere usted que vuelva a él?», le interrumpió brutalmente Cristina. «Cuidado, Raúl. Ya se lo he dicho. No volvería más». Hubo unos instantes de un silencio espantoso entre los tres, los dos que hablaban y el que escuchaba detrás. «Antes de responder», dijo Raúl lentamente, «desearía saber qué sentimiento le inspira a usted, puesto que no le odia». «Me inspira horror», dijo Cristina, y pronunció estas palabras con tal fuerza que cubrieron los suspiros de la noche. «Eso es lo terrible», siguió diciendo con fiebre creciente. «Le tengo horror y no le detesto. ¿Cómo odiarle, Raúl? Eric a mis pies, en la morada del lago, se acusa, se maldice e implora mi perdón. Confiesa su impostura. Me ama. Pone a mis pies un inmenso amor trágico. Me ha robado por amor. Me ha encerrado con él debajo de tierra por amor. Pero me respeta, se arrastra, gime, llora. Cuando me levanto, Raúl, cuando le digo que no puedo menos de despreciarle si no me devuelve inmediatamente la libertad de que me ha privado, cosa increíble, me la ofrece. No tengo más que marcharme. Está pronto a mostrarme el misterioso camino. Pero yo me veo forzada a recordar que no es fantasma, ni ángel, ni genio, sino que es la voz, porque canta. Y le escucho, y me quedo. Aquella noche no cambiamos ya ni una palabra. Cogió un arpa y empezó a cantar. Él, voz de hombre o de ángel, la romanza de Desdémona. El recuerdo que tenía de haberla cantado yo misma me daba vergüenza. La música, amigo mío, tiene la virtud de hacer que no exista nada en el mundo exterior fuera de esos sonidos que van a herirnos el corazón. Mi extravagante aventura quedó olvidada. Solamente revivía la voz y la seguí embriagada en su viaje armonioso. Formaba yo parte del rebaño de Orfeo. La voz me paseó por el dolor, por el goce, por el martirio, por la desesperación, por la alegría, por la muerte, por los triunfantes himeneos. Yo escuchaba. Ella cantaba. Hízome oír una música nueva que me causó una extraña impresión de dulzura, de languidez, de reposo. Una música que, después de haber levantado mi alma, la apaciguó poco a poco y la condujo hasta el umbral del ensueño, y me quedé dormida. Cuando desperté, estaba sola en un sofá, encerrada en un cuartito muy sencillo, provisto de un estrecho lecho de cobre, de paredes tapizadas de tela de Joey e iluminado por una lámpara puesta en el mármol de una antigua cómoda Luis Felipe. ¿Qué nueva decoración era aquella? Me pasé la mano por la frente como para ahuyentar un mal sueño. ¡Ay! No estuve mucho tiempo sin ver que no había soñado. Estaba prisionera y no pude descubrir en mi cárcel más que dos puertas, una de las cuales estaba herméticamente cerrada, mientras la otra daba acceso a una sala de baños de las más cómodas, agua caliente y agua fría a voluntad. Al volver a mi cuarto, vi en la cómoda una carta con tinta roja que me informó enseguida sobre mi triste situación y que, si hubiera sido necesario, hubiera alejado todas mis dudas sobre la realidad de los sucesos. «Mi querida Cristina», decía el papel, «esté usted enteramente tranquila por su suerte. No tiene usted en el mundo mejor ni más respetuoso amigo que yo. Está usted sola en este momento en esta morada que le pertenece. Salgo para correr los almacenes y traer a usted toda la ropa interior que pueda necesitar». «Decididamente», exclamé, «he caído en manos de un loco. ¿Qué va a ser de mí? ¿Cuánto tiempo piensa ese miserable tenerme encerrada en su prisión subterránea?» Corrí como una insensata por mi pequeño departamento, buscando una salida que no encontraba. Acusábame amargamente de mi estúpida superstición, y me causaba un placer horroroso el burlarme de la perfecta inocencia con que había acogido a través de las paredes la voz del genio de la música. «Cuando se es tan tonta, hay que esperar las más inauditas catástrofes, pues se han merecido todas. Me daban ganas de pegarme, y me puse a reír y a llorar por mí al mismo tiempo. En este estado me encontró Eric». Después de dar tres golpecitos secos en la pared, entró tranquilamente por una puerta que yo no había podido descubrir y que se dejó abierta. Venía cargado de cajas y de paquetes, que dejó sin prisa sobre la cama, mientras yo le llenaba de ultrajes y le exigía que se quitase la máscara. Él tenía la pretensión de disimular con ella una cara de hombre honrado. Aquel hombre me respondió con gran tranquilidad. «No verá usted jamás la cara de Eric». Me reprochó el no haber hecho aún mi atavío a aquella hora del día y se dignó informarme de que eran las 2 de la tarde. Me dio media hora para arreglarme y, diciendo esto, se cuidó de dar cuerda a mi reloj y de ponerlo en hora. después de lo cual me invitó a pasar al comedor, donde, según me anunció, nos esperaba un excelente almuerzo. Tenía yo hambre, y le di con la puerta en las narices para entrar en el cuarto tocador. Tomé un baño, después de haber colocado junto a mí un par de tijeras con las que estaba decidida a matarme si Eric, después de haber obrado como un loco, cesaba de conducirse como un hombre honrado. La frescura del agua me hizo mucho bien, y cuando me presenté delante de Eric, había yo tomado la sabia resolución de no chocar con él ni contrariarle en nada, y hasta de adularle si era preciso, a fin de obtener una pronta libertad. Fue él el primero que me habló de sus proyectos sobre mí, y me los precisó para tranquilizarme, según dijo. Era para él demasiado agradable mi compañía, para privarse de ella enseguida. Debía yo comprender ahora que no debía espantarme el verle a mi lado. Me amaba, pero no me lo diría más que cuando yo se lo permitiese, y el resto del tiempo se pasaría haciendo música. «¿Qué entiende usted por el resto del tiempo?» le pregunté. Eric me respondió con firmeza. 5 días. ¿Y después seré libre? Será usted libre, Cristina, porque esos 5 días le habrán enseñado a no temerme, y entonces vendrá usted a ver de vez en cuando al pobre Eric. El tono con que pronunció estas palabras me conmovió profundamente. Me pareció ver en él tan verdadera y lamentable desesperación que dirigí a la máscara una cara enternecida. No podía ver los ojos a través de la careta, lo que no era para disimular el misterioso malestar que sentía al interrogar a aquel enigmático pedazo de seda negra. Pero bajo la tela, en el extremo de la barba de la careta, aparecieron 1, 2, 3, 4 lágrimas. Me designó silenciosamente un sitio enfrente de él, en un velador que ocupaba el centro de la pieza en que el día anterior había tocado el arpa, y me senté muy turbada. Comí, sin embargo, con buen apetito, unos cuantos cangrejos y un ala de pollo, con un poco de vino de Tokay que había traído él mismo, según me dijo, de las bodegas de Königsberg, frecuentadas en otro tiempo por Falstaff. Él no comía ni bebía. Le pregunté cuál era su nacionalidad, y si el nombre de Eric indicaba un origen escandinavo, y me respondió que no tenía nombre ni patria, y que había tomado el nombre de Eric para acercarse a mí, que era sueca. Le pregunté por qué, puesto que me amaba, no había encontrado otro medio de hacérmelo saber más que arrastrarme con él y encerrarme en la tierra. «Es muy difícil», dije, «hacerse amar en una tumba». Cada cual, me respondió en un tono singular, «tiene sus citas donde puede». Después se levantó y me ofreció los dedos, pues quería, según decía, hacerme los honores de su departamento. Pero yo retiré vivamente la mano dando un grito. Lo que había tocado era a la vez húmedo y huesudo, y recordé que sus manos olían a muerto. «¡Oh, perdón!» gimió. Abrió delante de mí una puerta. «Este es mi cuarto», dijo, «y es bastante curioso el visitarlo. Si quiere verlo...» No vacilé. Sus maneras, sus palabras, todo en él me decía que tuviese confianza, y además comprendía yo que era preciso no tener miedo. Entré y me pareció que penetraba en una cámara mortuoria. Las paredes estaban tapizadas de negro, pero en vez de las lágrimas blancas que completan ordinariamente este fúnebre adorno, se veían las notas repetidas del Dies Irae. En medio del cuarto había un dosel del que pendían cortinas de brocado rojo y bajo el dosel un ataúd abierto. Al ver aquello, retrocedí. «Ahí es donde yo duermo», dijo Eric. «Hay que acostumbrarse a todo en la vida, hasta a la eternidad». Volví la cabeza. Tan siniestra era la impresión que había recibido de aquel espectáculo. Mis ojos encontraron entonces el teclado de un órgano que ocupaba todo un lado de la pared. En el atril había un cuaderno lleno de notas rojas. Pedí permiso para mirarlo y leí en la primera página: «Don Juan triunfante». «Sí», me dijo, «compongo algunas veces. Hace 20 años que he comenzado este trabajo. Cuando lo acabe, lo llevaré conmigo a ese ataúd y no me despertaré más. «Debe usted trabajar en él lo menos frecuentemente posible», le dije. «Trabajo a veces 15 días y 15 noches seguidas, durante las cuales no vivo más que de música, y después descanso durante años». «¿Quiere usted tocarme algo de su Don Juan triunfante?», pregunté creyendo complacerle y dominando la repugnancia que me inspiraba aquella cámara de muerte. «No me pida usted jamás eso», respondió con voz sombría. «Este Don Juan no ha sido escrito para la letra de un Lorenzo de Aponte, inspirado por el vino, los amorcillos y el vicio, y finalmente castigado por Dios. Le tocaré a usted Mozart, si quiere, que hará correr sus lágrimas y le inspirará honradas reflexiones. Pero mi Don Juan arde, Cristina, y sin embargo no es aniquilado por el fuego del cielo». Dicho esto, volvimos al salón que acabábamos de dejar. Noté que en parte alguna de aquel departamento había espejos, e iba a decirlo, pero Eric se sentó al piano y exclamó: «Sepa usted, Cristina, que hay una música tan terrible que consume a todos los que se le aproximan. Usted no ha llegado aún a esa música, felizmente, pues perdería usted sus frescos colores y no se la conocería a su vuelta a París. Cantemos ópera, Cristina Dae». Me dijo: «Cantemos ópera, Cristina Dae», como si aquello fuese una injuria. Pero no tuve tiempo para profundizar el sentido de sus palabras. Empezamos enseguida el dúo de Otelo y ya la catástrofe estaba sobre nuestras cabezas. Esta vez me había dejado el papel de Desdémona, que yo canté con una desesperación y un espanto reales a que nunca había llegado hasta aquel día. La proximidad de tal compañero, en lugar de anularme, me inspiraba un terror magnífico. Los sucesos de que era víctima me acercaban singularmente al pensamiento del poeta y encontré acentos que hubieran deslumbrado al músico. En cuanto a él, su voz era potente y su alma vengativa se manifestaba en cada sonido y aumentaba terriblemente su alcance. El amor, los celos, el odio estallaban a nuestro alrededor en gritos desgarradores. La máscara negra de Eric me hacía pensar en la cara natural del moro de Venecia. Era el mismo Otelo. Creí que me iba a herir y que iba a caer a sus golpes, y sin embargo, yo no hacía ningún movimiento para huir, para evitar su furor como la tímida Desdémona. Por el contrario, me acercaba a él, fascinada, atraída, encontrando encantos a la muerte en el centro de tal pasión. Pero antes de morir, quise conocer, para llevarme la imagen sublime de mi última mirada, sus facciones desconocidas que debía transfigurar el fuego del arte eterno. Quise ver la cara de la voz e instintivamente, con un ademán del que no fui dueña, pues no me dominaba, mis dedos rápidamente arrancaron la careta. ¡Horror! ¡Horror! ¡Horror! Cristina se calló ante esta visión que parecía separar aún con sus dos manos temblorosas, mientras los ecos de la noche, como habían repetido el nombre de Eric, repetían 3 veces la exclamación: «¡Horror! ¡Horror! ¡Horror!». Raúl y Cristina, más estrechamente unidos aún por el terror del relato, levantaron los ojos hacia las estrellas que brillaban en un cielo apacible y puro. Raúl dijo: «Es extraño, Cristina, que llena está de gemidos esta noche tan dulce y tan tranquila. Diríase que se lamenta con nosotros». Cristina respondió: «Ahora que va usted a conocer el secreto, sus oídos, como los míos, van a estar llenos de lamentos». La joven aprisionó en las suyas las manos protectoras de Raúl y, sacudida por un largo estremecimiento, continuó: «Oh, sí, aunque viviera 100 años, oiría siempre el clamor sobrehumano que lanzó, el grito de su dolor y de su rabia infernales, mientras aquella cosa parecía mis ojos inmensos de horror, así como mi boca, que no se cerraba y no gritaba ya, sin embargo. ¡Oh, Raúl, aquella cosa! ¿Cómo no verla, si mis oídos están llenos para siempre de esos gritos y mis ojos influidos para siempre por su aspecto? ¡Qué imagen! ¿Cómo no verla y cómo hacérsela a usted ver?». Raúl, usted ha visto las calaveras cuando han sido desecadas por los siglos, y acaso, si no fue usted víctima entonces de una horrible pesadilla, vio usted su calavera en la noche de Perros. También ha visto usted pasearse en el último baile de máscaras la muerte roja. Pero todas estas calaveras estaban inmóviles y su mudo horror no vivía. Pero imagine usted, si puede, la máscara de la muerte poniéndose a vivir de repente para expresar con los cuatro agujeros negros de sus ojos, de su nariz y de su boca, la cólera en el último grado, el furor soberano de un demonio, y sin mirada en los agujeros de los ojos, pues, como después he observado, no se ven jamás sus ojos de brasa más que en la noche profunda. Pegada a la pared, la boca crispada y el cabello erizado en la cabeza, debía yo de ser la imagen misma del espanto, como él era la de la fealdad. Acercóse entonces a mí el rechinamiento horrible de sus dientes sin labios, y mientras yo caía de rodillas, me silbó lleno de odio cosas insensatas, palabras sin hilación, maldiciones, delirios, qué sé yo, qué sé yo. —¡Mira! —exclamaba inclinado hacia mí—, has querido ver, mira, alimenta tus ojos, hasta tu alma, de mi fealdad maldita. Mira la cara de Eric. Ahora ya conoces la cara de la voz. No te bastaba oírme. Has querido saber cómo estaba hecho. Sois tan curiosas vosotras, las mujeres. Y se echaba a reír repitiendo, sois tan curiosas vosotras, las mujeres, con una risa terrible, ronca, espumosa, formidable. Y decía además cosas como esta, ¿estás satisfecha? Soy hermoso, ¿eh? Cuando una mujer me ha visto como tú, es mía y me ama para siempre. Yo soy un tipo del género de Don Juan. Y estirándose con toda su estatura, el puño en la cadera y moviendo sobre los hombros la asquerosa cabeza, decía orgulloso, mírame, soy Don Juan triunfante. Y al ver que yo volvía la cabeza pidiendo gracia, me la llevó hacia él brutalmente, por los cabellos en los que se habían entrelazado sus dedos de muerto. —¡Basta, basta! —interrumpió Raúl—. Le mataré. En nombre del cielo, Cristina, dime dónde se encuentra el comedor del lago. Necesito matarle. —¡Oh, Raúl, si quieres saber, cállate! —Sí, quiero saber cómo y por qué volvías allí. Ese es el secreto. Cristina, cuidado, no hay otro, pero de todos modos le mataré. Escucha, Raúl, escucha. Me arrastró por los cabellos y me acercó la cabeza a la cosa que tenía en los hombros. Y entonces, entonces, oh, esto es más horrible todavía. Pues bien, habla, exclamó Raúl Huraño. Habla pronto. Entonces me dijo con acento de silbido, ¿cómo? ¿Te doy miedo? No es posible. ¿Crees acaso que tengo aún una careta? ¿Eh? ¿Y qué es esto? ¿Esto? ¿Mi cara es una máscara? Pues bien, aulló, arráncala como la otra. Vamos, vamos. Lo que quiero. Tus manos. Dame tus manos. Si no te bastan, yo te prestaré las mías. Y seremos dos para arrancar la careta. Me arrojé a sus pies, pero él me cogió las manos, Raúl, y me las hundió en el horror de su cara. Con mis uñas se arañó sus carnes, las horribles carnes muertas. —¿Sabe? —exclamaba en el fondo de la garganta, que soplaba como una fragua—. ¿Sabe que me he hecho enteramente con la muerte, de pies a cabeza? Que es un cadáver el que te ama, que te adoro. Y que no te dejaré jamás. Voy a hacer agrandar el ataúd, Cristina, para más tarde, cuando estemos al fin de nuestros amores. ¿Ves? Yo no río, sino que lloro. Lloro por ti, Cristina, que me has arrancado la careta, y que a causa de eso no podrás jamás separarte de mí. Mientras podías creerme bello, Cristina, podías volver, y sé que hubieras vuelto. Pero ahora, que conoces mi fealdad, huirás para siempre. Te guardo. ¿Por qué has querido verme? Insensata, loca Cristina, que has querido verme. Cuando mi padre no me ha visto nunca y cuando mi madre, por no verme más, me regaló llorando mi primera careta. Habíame por fin soltado y se arrastraba ahora por el suelo con hipos atroces. Después, como un reptil, se arrastró fuera de la pieza, penetró en su cuarto, cuya puerta cerró, y me quedé sola, entregada a mi horror y a mis reflexiones, pero libre de la visión de la horrible cosa. Un prodigioso silencio, el silencio de la tumba, había sucedido a aquella tempestad, y pude reflexionar en las consecuencias terribles del ademán que había arrancado la careta. Las últimas palabras del monstruo me habían informado suficientemente. Me había aprisionado yo misma para siempre, y mi curiosidad iba a ser causa de todas mis desdichas. Ya me había dicho y repetido que mientras no tocase a la careta, no corría peligro alguno. Maldije mi imprudencia, pero eché de ver, estremeciéndome, que el razonamiento del monstruo era lógico. Si hubiera vuelto, si no le hubiera visto la cara, me había ya interesado y conmovido bastante, y me había compadecido de sus lágrimas enmascaradas para no ser insensible a sus ruegos. No soy una ingrata, y su impostura no podía hacerme olvidar que era la voz y que me había realzado con su genio. Hubiera vuelto, y ahora, salida de sus catacumbas, no volveré. Nadie vuelve a encararse en una tumba con un cadáver que la ama. Por ciertas maneras exageradas que, durante la escena, había tenido de mirarme, o más bien de acercar a mí los dos agujeros negros de su mirada invisible, había yo podido medir su pasión salvaje. Para no haberme cogido en sus brazos, cuando no podía ofrecerle ninguna resistencia, había sido preciso que aquel monstruo fuese también un ángel, y acaso era un poco el de la música, y lo hubiera sido por completo, si Dios le hubiera vestido de belleza en vez de vestirle de podredumbre. De todos modos, resultaba para mí de lo ocurrido la certeza de que Eric me amaba bastante ferozmente, aun después de haberle quitado la careta, para que yo permaneciese para siempre su cautiva. Y ya, extraviada al pensar en la suerte que me estaba reservada y presa del terror de ver abrirse la puerta del cuarto del ataúd y de contemplar de nuevo la cara del monstruo sin careta, me había metido en mi departamento y apoderádome de las tijeras que podían poner un término a mi espantoso destino cuando se dejaron oír los sonidos del órgano. Entonces, amigo mío, empecé a comprender las palabras de Eric sobre lo que él llamaba, con un desprecio que me había dejado estupefacta, la música de ópera. Lo que estaba oyendo no tenía nada que ver con lo que me había encantado hasta aquel día, su Don Juan triunfante, pues no cabía duda de que había recorrido a su obra maestra para olvidar el horror del minuto presente, su Don Juan triunfante. No me pareció al principio más que un largo, horrible y magnífico sollozo en el que el pobre Eric había puesto toda su miseria maldita. Veía yo en el pensamiento el cuaderno de notas rojas e imaginaba fácilmente que aquella música había sido escrita con sangre. Pesábame la tal música por todo el detalle del martirio. Me hacía entrar en todos los rincones del abismo habitado por el hombre feo. Me mostraba a Eric golpeando atrozmente su pobre y asquerosa cabeza con las paredes fúnebres de aquel infierno y huyendo por no espantarlos de las miradas de los hombres. Asistí aniquilada, palpitante, lastimosa y vencida a la explosión de los acordes gigantescos en que estaba divinizado el dolor, y después los sonidos que subían del abismo se agruparon de repente en un vuelo prodigioso y amenazador. Su tropa giratoria parecía escalar el cielo como el águila sube al sol, y pareció encender el mundo tal sinfonía triunfal que comprendí que la obra estaba al fin realizada y que la fealdad levantada en las alas del amor se había atrevido a mirar de frente a la belleza. Estaba yo como embriagada. La puerta que me separaba de Eric cedió a mis esfuerzos. Eric se levantó al oírme, pero no se atrevió a volverse. «Eric», exclamé, «muéstreme usted su cara sin terror. Le juro a usted que es el más doloroso y el más sublime de los hombres, y si Cristina Daae se estremece en adelante al mirarle, será que piense en el esplendor de su genio. Eric entonces se volvió, porque me creía, y yo también. Ay, tenía fe en mí. Levantó hacia el destino sus manos descarnadas y cayó a mis pies con palabras de amor. Púsose a abrazar el bajo de mi falda y no vio que yo cerraba los ojos. ¿Qué he de decir a usted yo, amigo mío? Ahora conoce usted el drama. Se renovó durante 15 días, 15 días durante los cuales le mentí. Mi mentira fue tan horrible como el monstruo que me la inspiraba, y a ese precio pude conquistar mi libertad. También lo hice, que aun cuando no cantaba ya, se atrevía a mendigar una de mis miradas como un perro tímido que gira en torno de su dueño. Era así a mi alrededor como un esclavo fiel, y me rodeaba de mil cuidados. Poco a poco le inspiré tal confianza que se arriesgó a pasearme por las orillas del lago Averno y conducirme su barca por sus aguas de plomo. En los últimos días de mi cautividad me hacía pasar de noche la reja que cierra los subterráneos de la calle Scribe. Allí nos esperaba un carruaje que nos llevaba a un galope tendido hacia las soledades del bosque. No pensaba yo en escaparme por la fuerza. En primer lugar, sabía que si no huía de París, y aún de Francia, y hasta de Europa, y del mundo, Raúl, aquel hombre me encontraría. Pero sabía que estaba en mi poder y que la hora de mi libertad estaba próxima. La noche en que encontramos a usted en el bosque estuvo a punto de ser trágica, pues tiene unos celos terribles de usted que no he podido combatir más que afirmándole su próxima partida. En fin, después de 15 días de aquella abominable cautividad en que fui alternativamente abrasada de piedad, de entusiasmo, de desesperación y de horror, me creyó cuando le dije: volveré. Y volvió usted, Cristina, gimió Raúl con voz sombría. Es verdad, Raúl, y debo decir que no fueron las espantosas amenazas que profirió al ponerme en libertad las que me ayudaron a cumplir mi palabra, sino el sollozo desgarrador que lanzó en el umbral de su tumba. Sí, aquel sollozo, repitió Cristina, moviendo dolorosamente la cabeza, me encadenó al desgraciado más de lo que suponía yo misma en el momento de la despedida. Pobre Eric, pobre Eric. Cristina, dijo Raúl levantándose, dice usted que me ama, y apenas han pasado unas horas después de ser puesta en libertad, volvía usted al lado de Eric. Recuerde usted el baile de máscaras. Estaban así convenidas las cosas. Recuerde, Raúl, que esas horas las pasé con usted, con gran peligro de los dos. Durante aquellas horas dudé que usted me amase. ¿Lo duda usted aún, Raúl? Sepa usted entonces que cada uno de mis viajes al lado de Eric ha aumentado mi horror hacia él, pues cada uno de esos viajes, en lugar de apaciguarle, como yo esperaba, le ha vuelto loco de amor. Y tengo miedo, tengo miedo. Tiene usted miedo. ¿Pero me ama usted? ¿Me amaría usted, Cristina, si Eric fuese hermoso? Desgraciado, ¿para qué tentar al destino? ¿Para qué preguntarme cosas que yo oculto en el fondo de mi conciencia, como se oculta el pecado? Se levantó a su vez, rodeó con sus brazos temblorosos la cabeza del joven y le dijo: oh, mi prometido de un día, si no le amase a usted, no le daría mis labios. Por primera y última vez aquí están. El joven los tomó, pero en la noche que los rodeaba hubo tal desgarramiento que huyeron como a la vista de una tempestad, y sus ojos, en los que vivía el espanto de Eric, les enseñaron, antes de desaparecer en la selva de los techos, arriba, encima de ellos, una inmensa ave nocturna que los miraba con sus ojos de brasa y que parecía agarrada a la lira de Apolo. Fin del capítulo 15.